pasa? ¿Estás muy triste? ¿Estás llorando? ¿Acaso no recuerdas los momentos felices que pasamos cual dos palomitas en un solo nido? ¡Te lo dice Chapulín el Dulce, Jaime Moreira y los Intercontinentales! Terminar.